Simón, Simón, conmigo. Es el pinche al granero, conectando con mi primo el pingüino, de Durango a Calipas, puro pinche mexicano y loco. Ahí te va una explicación de lo que es el guacha diario, de la vida loca que se vive aquí en el barrio. Lo que era mujeres y putazos, todo el pinche calendario. Falta el 37, el barrio más sanguinario. Inventando rimas de este pinche abecedario. A la verga con la fama y a la verga con la radio. Esto es para poner en el mapa a mi barrio. Cuando voy caminando por estas pinches calles, llenas de balazos y desmadres. Por la noche está cabrón, pregúntale a mis compadres. No hay perro que nos ladre, mirando alrededor. Esto es lo que ven mis ojos. Puro firme malandro, ese pandillero locos. La pinche federal siempre viene por nosotros, pero se la han pelado. Hasta de la patrulla con mí nos hemos bajado. La jura se defiende, pero salen descontados. A veces desarmados, pues nunca han podido con mis locos desarmados. También los enemigos quieren vernos acabados, se la van a pelar, pues estamos bien parados. Listos para darle guerra a los putos cagapalos. Listos para darle guerra a los putos cagapalos. Ahora le toca el turno al pingüino. Diles, homie, diles cómo se hace un Durango. Durango, vato navajeando, you looking for me, tú ya sabes dónde ando. Killer Khalifa, the city, San Pancho, always on the block, posting with the bundle. Why you with your bitch in your bed trying to cuddle? Sting you like a scorpion, inject you with this poison. You know who we are, and that's why you run. Shoot you with this gun, slap you like my son. Police can catch us, cause we ain't no evidence. You can't understand, I slap you with the sense. Too low, doubt, Durango dances. A mí no es nada, pa' que yo represente. I'll get you with my cuerte, blast you in the frente. I do it for my gente, never inocente. Los mismos de Durango, pa' tus pandilleros. Que esto que quieres, no cae mortal hielo. Whatever you need, whatever you desire, find out you snitching or set your ass on fire. This is for my homies out in the max. Don't think you sick, cause you fucking with the best. One love to my fam out in Durango. No matter where I'm at, always se presentando. Alacranero, yo disputo what is in your mouth, carnal. Pinche bola de envidiosos, escuchen el muy bien. Somos vatos humildes que siempre andamos al 100. Solo se confía en chavalas que tengo las balas. Yo soy el verdugo que su vida acaba, pues tengo a mi lado pura que te embalacando la violencia en mi raza malvada. Vigilando el malo, en raza estupada. Sé yo lo que digo conmigo, mamada. Si te quedo plana, ¿por qué no le ganas? Te resume muerto y al malo te paras. La neta, mi homie, que no te la acabas. Eres un pendejo, no sé qué pensabas. Cuando en tu terreno a mí me insultabas, nunca maquinabas que yo era de barrio. Los tumbas, chavalas, pa' que me buscamos. Ahora me encontraste ya que me la pagas. Te cayó putazo, tú nunca te paras. De te arrepentiste en tu modo que hablabas. Cuando por puñetas el palo cagabas. Yo volé de pinche rollo. El pingüino, el alacranero. Conectando de Calipas a Durango. PTS 37, un saludo a mi primo Ramón Murillo. Much love, boy.